Bien, amigos, seguimos acá en su noticiario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la 100.9 de Cultura FM, en los 940 de amplitud modulada y también en nuestra página web en www.radiocc.com. Katy, gracias por acompañarnos, bienvenida, y vamos a arrancar por ahí. Coméntanos más de tu perfil, de tu trayectoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? De antemano me siento muy cómoda. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Y bueno, sí, a todos los amigos oyentes de este espacio, un saludo muy especial. Inicié hace más de 14 años, prácticamente estoy en el medio de comunicación, lo que es radio, y también, bueno, tuve un acercamiento con lo que es la televisión, mi querido Alex. El mundo de la radio, Katy, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo iniciaste? ¿Cuándo te nació ese gusto particular por los medios de comunicación, por la radio en particular? Por la radio, te comento, bueno, que desde muy chiquita, bueno, en sí radio, como que digamos, como que el sueño de niña de llegar a la radio no fue en sí. Lo mío era como que la televisión, siempre veía a por ejemplo, en ese entonces, te puedo dar como personaje al cual yo admiraba mucho, que daba noticias, era Patricia Terán. ¿Ya? Yo la miraba a ella y decía, yo quiero ser como ella, o sea, una niña toda ilusionada. Pero luego ya con el pasar del tiempo y de los años, yo iba escuchando mucho radio, había muchos referentes de la radio, entonces ahí me nació mucha curiosidad, y también puesto que tenía como que la habilidad mucho de lo que es retener información, participaba mucho en lo que es concursos de oratoria, de declamación, y de ahí entonces como que ya empezó esa curiosidad por aprender el medio de la el medio y lo que es la comunicación. Pero gracias a Dios me ha ido súper bien. Varias preguntas en una. ¿De dónde es Katy? ¿Cómo fue tu primera experiencia en radio? Yo soy de Loja, ¿ya? De un cantón muy hermoso, muy bonito, que le decimos con mucho cariño nuestro Caribe, Catamayo. Es un cantón realmente hermoso. Parece que la gente de Loja venimos como que con esa hambre de comernos el mundo acá, la capital. Entonces sí, hay muchísimos lojanos que han logrado muchas cosas. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, mira, yo cuando tenía 12 años, 13 años, ya prácticamente ya era muy conocida en mi cantón, en mi círculo, porque yo participaba mucho en estos concursos. ¿Ya? O por ejemplo, la alcaldía siempre me invitaba para que dé los discursos, por ejemplo, en relación a lo que es la juventud. Entonces estaba siempre tomado en cuenta, hasta que un día se me fue, o sea, se me vino a la mente ir a una radio. Digo, no, yo tengo que ir a una radio. Imagínate, con 13 años, claro, fui a parar una radio, y ahí en esa radio, pues local, gracias a Dios, se me abrieron las puertas con muchísima dificultad, porque imagínate, ¿quién va a confiar en una niña de 13 años? Pero sin embargo, bueno, creo que me vieron como que estaba muy entusiasmada, muy contenta. O sea, era para mí lo máximo estar en una radio. Empecé como todos nosotros empezamos en radio. ¿Te imaginas? En ese tiempo había donde se ponían los comerciales para en CDs. ¿Ya? En la compactera. Por ejemplo, me hacían poner, primero inicié poniendo solamente comerciales. Había locutor, había el DJ, pero a mí solo me hacían poner comerciales. Claro. Y empecé como todos. Y ya fui aprendiendo. Digo, con todo y baches, inicié con comerciales. Luego ya me dejaron poner música. Y luego imagínate pasar de retener mucha información para dar un discurso o estar en un concurso de oratoria a pasar a tener que decir todo con mucha fluidez, por ejemplo, como ahora lo hago. Tú me hablas, claro, de un tema, yo te hablo sobre ese tema y me defiendo. Pero una niña de 13 años, por ejemplo, tener que saludar al público y ya, ¿qué digo? ¿Qué hago? O sea, no era tan espontánea y es, claro, otra cosa no preparada. ¿Dónde realizaste tus estudios, Katy? Mis estudios secundarios, imagínate que fue tanta mi suerte que una vez que aprendí, estuve todo un año, estudiaba, pero ya cuando al primer año ya me ofrecieron tener un programa titular para mí y me pagaban. Y entonces yo compartía estudios y trabajo. Imagínate, de 14 años yo ya estaba trabajando en radio. Claro, al mismo tiempo, ¿no? Claro, y entonces mi mamá era súper orgullosa. Mi mamá creo que fue uno de los pilares fundamentales, que ella me ayudó muchísimo, y mis profesores. Yo salía dos de la... Por el gusto que le cogiste. Claro, ¿no? Yo me dejaban salir, salía en sí 2 de la tarde del colegio, pero me dejaban salir media hora antes para que avance a llegar a mi programa a las 2 de la tarde. Pero ya a 2 de la tarde, a 6 de la tarde tenía mi programa, llegaba del programa y era hacer tareas y todo. Gracias a Dios fui a una radio de Loja, ya que es una radio provincial, llegar a Machala, a Loja, a cubrir Zamora Chinchipe. O sea, yo tenía hambre de más. Ya, querías expandirte, ¿no? Claro, y imagínate, y no sé, he tenido muchísima suerte. Y también, mira, te cuento esto como anécdota. Yo fui a hacer un casting, estaban llamando para hacer un casting. Dijo, Katy, te voy a escuchar, cómo es tu programa, el que tienes en Catamayo, te voy a escuchar. Y si me gusta, te llamo. Eso fue un día miércoles. Yeah. Oye, total que miércoles ya pasó eso. El día jueves yo hice un tremendo programa en la radio, el día viernes hice un tremendo programa. Y en lo que voy, yo así ya subo las gradas toda miedosa, y en lo que voy, la secretaria me queda viendo. Usted dice, usted ganó, dice el casting, ya quiere hablar, dijo con usted, la jefa quiere hablar ya sobre precio para que se quede. Es algo tan cómico de no haber dejado el número y yo era todo preocupada. O sea, son historias que te quedan marcadas. Sí, ¿no? Y siempre las cuentas dicen en serio. Y así, pero desde ahí me quedé ya en una radio provincial. Pues de ahí que te puedo contar, ya todo ha sido ascenso, he estado ya en canales, en radios, como tú sabes, sumamente prestigiosos. De ahí se me dio la oportunidad de venir acá. ¿Y has tenido referentes de quienes das en radio del micrófono en Loja, por supuesto? A ver, en Loja yo... E inicié... De tus primeros compañeros también, además, ay, ¿no? Ay, no, y eso también es bueno que me recuerdes porque, mira, por ejemplo, yo escuchaba mucho a una chica y, bueno, prácticamente ellos eran los mejores de la provincia y yo escuchaba cuando era niña, 13, 14 años, imagínate, escuchaba eso todo. Y compartías micrófonos. Claro, ya eran, ¿no? O sea, panas míos a los que yo tanto admiraba y deseé algún día conocerlos. En la radio, específicamente, ¿qué fue lo que más te agradó? ¿Qué tipo de programas querías realizar y los realizas actualmente, que nos puedas contar? Bueno, a mí, a ver, he hecho en realidad de todo, imagínate que no... ¿Te tocó algo que no te gustaba? Lo mío en sí, yo creo que es mucho el dinamismo, la improvisación, por ejemplo, he estado ahora mucho, estoy de invitada de varios programas de lo que es cómico, entonces yo creo, eso es lo mío, definitivamente eso es lo mío, porque no me veo calmadita. Y hablábamos precisamente y te presentábamos con esto, ¿no? Katy, has tenido mucho acercamiento por la televisión, por la radio, con los artistas, con la gente que hace música de diferentes géneros. ¿Cómo los has notado tú? ¿Cómo ha sido tu trabajo con ellos? ¿Qué tan complicado o fácil fue realizarles una entrevista? A ver, con los artistas nacionales yo creo que no hay mayor problema. El artista nacional goza de una gran sencillez, de gente muy amable, gente con muchas ganas de lograr el éxito. Siempre van a los medios de comunicación a los cuales yo he trabajado y los entrevistado, siempre van con esa buena actitud, con esa buena vibra y preparados para lo que tiene el programa. ¿Has abierto el espacio para artistas nuevos? Sí, ¿cuántas veces lo has hecho? ¿Qué anécdota tienes? Sí, hay muchos, pero sí anécdotas como que recuerden, ¿no? Pero, por ejemplo, internacionales más. ¿Cómo ha sido el paso de Katy por la televisión? Yo creo que ese fue un espacio donde a mí me conocieron más porque muchos conocían mi voz y todo. Ya. Y la televisión me ayudó a abrir ese campo de vender mi imagen, por supuesto, porque muchos me escuchaban, ay, la jocosa, ¿cómo será? Se imaginaban cómo era el personaje de la flaca pero Valencia. Pero hemos pasado, quienes estamos en los medios de comunicación, a esto de que por ser de la radio antes no te conocían. Claro, había mucha curiosidad y mucho morbo. Claro, pero ahora con las redes sociales y con transmisiones en vivo y con videos que hace cada radio, como que ya no existe mucho eso, ¿no? Ya como no, que ya identificas quién es Katy, quién es el que le acompaña a Katy, quién es el que hace el programa de baladas, quién es el que hace el programa cómico. Entonces está esto, ¿no? Pero como tú dices, dentro de tu paso por la televisión, también fue parte de tu imagen y de hacerte más conocido. Sí, es que gracias a Dios. Mira, es que depende. Por ejemplo, en mucha radio, bueno, hay una radio aquí en particular en Quito que no te deja hacer transmisiones en vivo y no te deja hacer transmisiones en vivo sobre todo. Incluso hasta tiene un cartel que dice, no filmes tu trabajo, deja la imaginación para el oyente. Yeah. Y es bueno en sí para quienes, o sea, en verdad, es que la radio es magia, ¿no? Claro. La radio es coger y escuchar a alguien y imaginarte. Y eso era lo tradicional. Claro, ¿no? Era lo tradicional. Yo cuando entré a la televisión como que aprendí a cuidarme más de las cosas que estaba haciendo. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita, obviamente, seguramente, y que tienes muchas? ¿Cuál es así la experiencia más bonita de la radio, de lo que has tenido hasta el momento? A ver, de la radio, definitivamente las personas que he conocido. Ya. He tenido oportunidad. ¿Tus grupos de trabajo? Sí, hablemos de los grupos de trabajo. Sí, el grupo humano es muy lindo, que se va dejando en cada radio, uno se va dejando amigos, se va dejando allegados, se va dejando gente muy profesional tras eso. Ya. Y en la parte, por ejemplo, artística, haber conocido a muchos artistas internacionales. Tengo, por ejemplo, uno de los mejores recuerdos de uno de los artistas favoritos que he tenido el agradable momento de presentarlo hasta en el Coliseo General Rumiñahui, ha sido Gilberto Santa Rosa. Tuve además la apertura para entrevistarlo. Fue la única entrevista que él dio en esa gira en Ecuador. Fue gracias a Dios la afortunada de conseguir esa entrevista. Fue muy amena y conocer detalles de su vida íntima y me los dio. Y fue muy agradable conocer a una persona de esa calidad y calidez humana. ¿Cuántas veces Katy ha visitado la Casa de la Cultura Ecuatoriana? A ver, la he visitado, la verdad, la verdad. Presenté acá uno de los conciertos también, el Old School. Ya. He presentado acá en su... ¿Recuerdas la fecha, quienes estaban ahí? Sé que artistas estaban, pero ahora no se me viene a la mente la fecha, ya. Perdón. Fue un reencuentro de los artistas urbanos. Bueno, fue un reencuentro Old School, que se hizo un concierto y tuve el agradable momento, pues te digo, de mi primera vez de presentar aquí un concierto. He presentado, imagínate, ya voy haciendo cuentas, 14 conciertos en el Coliseo General Rumiñahui, que para mí era un sueño llegar a pisar el escenario y presentar un programa. Ya llevo 14 veces o 13, y acá, pues en la Casa de la Cultura, espero que haya muchas más. Por supuesto. ¿Y cómo ha sido? Bueno, hemos sacado este tema de lo que es la radio, el paso por la televisión también, y esto para que no se nos escape, ¿no? Lo que justo nos decías, ¿cómo es? Saben lo que lleva. ¿Y te has sentido algún momento como que el público no estaba siendo receptivo de lo que tú entregabas? Mira que por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, te digo como experiencia en Loja, hay cierto cantón donde su gente es súper tranquila, te juro, es súper tranquila, y ya todos los animadores, no, te vas allá, uy, la gente es muerta, ya es apagada, así tú dices, ay, que viva, no sé qué. Tienes que levantarlos tú. Sí, no, ni así, van los mejores animadores y todo, pero la gente es un poco reservada, apagada, entonces, pero bueno, no ha sido mayor problema, pero en ese lugar así ha sido. Del resto, como he presentado, ya te estoy en el Coca, gracias a Dios, mira, he estado en fiestas de Tumbaco, acá siempre en fiestas de Quito, tengo diferentes sectores y lugares, entonces he estado en Manta, prácticamente Guayaquil, he presentado también eventos, ya domino esos espacios, entonces me siento muy afortunada por eso. Claro, Katy, estamos llegando a la parte final de esta entrevista, queríamos tu criterio a propósito de lo que, esto es lo del arte, de la cultura, lo que realizamos acá precisamente en nuestra institución, ¿qué puedes decirnos tú de cómo analizas, cómo miras lo que hacen actualmente los artistas en general? No te decíamos de la música, pero los pintores, la gente que hace teatro, acá precisamente tenemos, ¿cómo lo ves tú, cómo lo analizas que está actualmente en el país? Bueno, por lo que conozco, en verdad sí conviene muchísimo ese tipo de actividades para promover no solamente espectáculos públicos donde haya muchísima cumbia, donde haya muchísima salsa, sino también ese tipo de eventos donde se promueven, por ejemplo, géneros a los cuales de pronto ni siquiera conocemos, pero yo, como te mencionaba hace un momento, estaba escuchando, vi el lugar repleto y digo, o sea, wow, qué evento este. Te llama la atención, ¿no? Claro, te llama la atención, entonces sí, falta un poquito más de difusión para que se conozca y también proyectarnos internacionalmente. Me dio mucha alegría saber que se presentan grupos internacionales, entonces eso da cabida mucho a que también lo de extranjero venga y también de que se vaya material de nuestro país a otro país. Queremos precisamente el saludo este jueves que se nos viene, este miércoles 21 de agosto, vamos a celebrar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los 75 años que cumple esta institución. Katy nos decía que es parte de eso porque también presentó acá uno de los eventos tantos que tenemos acá cada semana, cada mes, y por supuesto queremos que nuestra invitada, locutor y presentadora de radio, nos ayude con un saludo especial para nuestra institución que va a cumplir sus 75 años. Katy, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente y, como no, pues, que forma esta noble institución como es la Casa de la Cultura por sus 75 años, y aprovechar para rendir ese homenaje, pues, a todos los que forman parte de esta institución, pues, también. Perfecto. Estuvo esta mañana con nosotros acá en nuestro noticiario de Zona Cultura, Katy Valencia, más conocida como la Flaca Valencia, locutora y presentadora de radio. Katy, queremos agradecerte una vez más la compañía y esperamos, como te dijimos al inicio, que te hayas sentido muy bien. Mi querido Alex, muy a gusto, la verdad, y muchísimas gracias por tomarme en cuenta para este espacio, y bueno, a su vez quiero enviar un saludo muy especial para todas las personas que escuchan este agradable programa. Será hasta la próxima y muy gustosa te acompañaré otro día. Gracias, Katy.